Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 20 de septiembre. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha presentado hoy en rueda de prensa el proyecto de economía circular enmarcado en el Plan Estratégico para la Gestión de los Residuos Municipales de la Sierra de Cádiz. Este concepto se refiere a un proceso que permite cerrar el ciclo de vida de los productos. Se fabrican, se usan y sus residuos se reutilizan para fabricar otros nuevos. Todo el proceso tiene como objetivo la reducción drástica de los residuos, el ahorro energético y de las materias primas, la sostenibilidad ambiental y la mejora de calidad de vida de los ciudadanos. Este proceso empieza en los propios domicilios, por lo que en esta rueda de prensa se ha solicitado a los ubriqueños la colaboración en la separación de residuos. Por ello, a través de la empresa básica, se inicia hoy una campaña informativa e intensiva sobre el uso del contenedor amarillo destinado a envases ligeros, latas, brick y envases de plástico, haciendo especial hincapié en qué elementos de la vida cotidiana no se consideran envases ligeros y que por lo tanto se deben de depositar en el punto limpio. La campaña, como decimos, se ha iniciado esta mañana, puerta a puerta, en el entorno de la Avenida de España y la zona del mercado de abastos. Es un proyecto muy interesante porque creo que la Sierra de Cádiz vaya a liderarlo, vaya a hacer referencia, vaya a adquirir también ese compromiso de sensibilidad ambiental en el entorno en el que nos encontramos, va a hacer que, sin duda, especialmente además Ubrique, que es un pueblo muy comprometido en lo que es la separación en origen en nuestros hogares de los distintos residuos que vamos generando. Y bueno, y esto es para 2020 seguramente. Ahora, el plan estratégico y todas las infraestructuras, todo ese cambio de hábito que tenemos que ir adquiriendo, se va a hacer de manera escalonada, porque lo que no podemos y tampoco es hacernos las indicaciones que deberíamos de seguir todo, pero como todos sabemos, nuestros hábitos y costumbres es lo que hay que ir modificando y hacerlo lo más fácil posible, por tanto, ir señalando, pues de nuevo, la información a todos las personas, que dónde tienen que ir los distintos residuos para ir cogiendo también esa identificación rápida y clara, porque todavía tenemos dudas, como comentábamos, de determinados envases, determinados envoltorios que no sabemos si al final tienen que ir a ese contenedor o no. Ahora Enrique, como también responsable de Básica, como parte de la plantilla y de nuestra localidad, va a contarnos un poco cómo está diseñada esta campaña específica de contenedor amarillo, donde va a ser distribuida a través de tres personas a las que le agradecemos desde luego la colaboración. Y eso, como decía, aquí en el patrocinio, ¿no?, de los propios programas que se han hecho de difusión, pues vemos todas las entidades implicadas, Ecoembe, por supuesto, que no puede ser de otra manera, la Junta de Andalucía, la Diputación, la Mancomunidad, y aquí vemos ese símbolo de ITI, que es lo que determina el proyecto piloto que estamos comentando. Así que, a partir de ahí, el viernes pasado, como decía, después de la presentación por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Chiqui Jiménez Barrio, en Cádiz, y acompañado del consejero de Medio Ambiente, con los jefes de Servicio de Calidad Ambiental, donde se estuvo recordando de nuevo todas las incidencias que se tienen en nuestro entorno, en el medio ambiente, para entender que es un proyecto que no debe tener ninguna arista, y como digo, acompañado de las organizaciones ecologistas que han acogido también con mucho ánimo este planteamiento, pues desear que poco a poco vayamos poniendo en funcionamiento las distintas fases recogidas en el plan estratégico y que Ubrique también, seguro, no me cabe duda, vamos a estar más que implicados, y que nuestros vecinos y vecinas, como siempre han dado muestra, pues estaremos muy también implicados en esta separación en origen y de todo lo que suponga en ese sentido. Antiguamente todo el mundo conocíamos los envases comúnmente como los plásticos. Esta campaña viene a diferenciar completamente lo que es un plástico de lo que es un envase ligero. Entonces, todos los envases, en teoría, llevarían este logo, el pequeñito de reciclado, y esto debería de ir al contenedor amarillo. Entonces, antiguamente decíamos, pues mira, esto es plástico. Puede ser una escoba, un recogedor, y interpretábamos como plástico. Esto hoy en día ya solo son envases. Envases son los propios que llevan el logo de reciclado y todos los demás serían plásticos. En Ubrique, en principio, contamos con una magnífica idea que está funcionando muy bien, que es el punto limpio. Porque todos estos restos, esto no iría al contenedor verde. En un futuro se distinguiría bien lo que le llamamos fracción resto. Por lo cual, todos estos que serían plásticos, que no son envases, deberían de ir al punto limpio. Y esta campaña en sí consiste en algunos puntos y algunos pueblos, consiste en ver donde, digamos, hay más impropios, lo que nosotros llamamos que no son envases, son los plásticos y restos que van dentro. Entonces Ubrique, pues porque lleva muchos años, lo está haciendo muy bien, el porcentaje de impropios es de los más bajos que tenemos, por no decir el más bajo de la sierra y de Andalucía, es el cuarto o el quinto, y entonces lo único, como no podemos ir a zonas concretas donde, digamos, que hemos detectado más impropios, lo que se va a hacer es una campaña informativa a nivel de lo que es la Avenida España, zona del mercado de abasto, igual que las calles adyacentes, y cualquier persona que nos pregunte, están ahí los tres compañeros que son los que se van a encargar de repartir los folletos y dar cumplida información a todo vecino que nos la solicite. Esto sería, como ha dicho bien Isabel, dentro de la economía circular, uno de los primeros pasos que hay, que en los años sucesivos iremos evolucionando e iremos avanzando. Siempre tiene que haber un principio, no se puede pegar saltos muy grandes. Entonces, en esta primera parte de la campaña sería saber distinguir lo que es un envase, reitero, y lo que es un plástico. Y nosotros ya deberíamos de empezar a separar correctamente, y los frutos espero verlos pronto, porque de hecho con Ubrique, con la historia que tiene en el reciclado, creo que lo vamos a conseguir rápido. En otros pueblos nos debería costar más, o en teoría, pero vamos, aquí está el trabajo conjunto de todas las instituciones y por nuestra parte de que llevar a buen término esta campaña. Por lo cual, hoy estaremos en Ubrique, continuaremos en distintos pueblos de la sierra y, de igual modo, cualquiera que tenga una duda, siempre estaremos ahí en Básica, atenderle al teléfono, a mí, a cualquier operario por la calle. Tenemos libertad, cualquier ciudadano, de preguntar lo que sea. Oye, mira, que ¿esto dónde va? Y ahí está nuestra labor. Cambiamos de asunto. La delegada territorial de Conocimiento y Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Gemma Pérez, se ha interesado por conocer las instalaciones y procesos productivos de las empresas Domor y Dimopel, empresas del sector de la marroquinería de Ubrique. Durante su visita ha estado acompañada por Laura Domínguez, responsable de ambas firmas. La delegada de Empleo, Gemma Pérez, ha destacado la apuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía por el sector de la piel de Ubrique. Bueno, pues hoy estamos en la empresa de Domort. También vamos a visitar ahora Dimopel. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a Laura Domínguez y a todo su equipo, bueno, ella como responsable de la marca, bueno, pues que nos abra las puertas de su casa, que lo haga amablemente, entre otras cosas, porque mi apuesta por el sector de la marroquinería es ya incuestionable. He venido en multitud de ocasiones a este municipio, principalmente por dos motivos. Son 6.000 puestos de trabajo los que tenemos en este sector y son 400 empresas las que tenemos instaladas alrededor del sector de la marroquinería. 200 de ellas además exportan de manera habitual. El 80% de lo que se exporta en toda Andalucía procede de este municipio. Lo hemos comentado en multitud de ocasiones. En este caso, Dimopel y Domor son el ejemplo del cambio de modelo productivo por el que está apostando la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía está apostando por la internacionalización. En los años 90 ya empezaba Domort y Dimopel a dar sus primeros pasos en el mundo exterior, en el mercado exterior. Han sido más de una treintena de misiones comerciales a las que nos han acompañado desde Estenda. Las últimas que hemos hecho, además este año, sin ir más lejos y a través de la inversión territorial integrada, fuimos a una misión comercial a Milán, en Dimopel, donde 9 empresas del sector de la marroquinería de Ubrique nos acompañaron. Después hemos estado en enero y en julio en la Fashion Week y en la Fashion Show de Berlín, y ahora vamos a realizar una misión inversa en Francia, donde Dimopel también nos va a acompañar. Apostamos también por la innovación, la era digital, esta revolución digital en la que estamos ya inmersos. El sector de la marroquinería tiene que jugar un papel fundamental para aplicar la innovación en sus procesos productivos, y ahí también ellos son ejemplos de cómo innovar en sus procesos productivos. Ellos han utilizado recursos para catálogos, para posicionamiento de marca, recursos que la Junta de Andalucía ponía a disposición de nuestras empresas. Ellos además han utilizado la puerta de la agencia IDEA, y han llamado a nuestras puertas cuando lo han necesitado, y han recibido los incentivos también para aplicar esa innovación y esa tecnología y esa transferencia del conocimiento que necesitamos en nuestras empresas. También tienen ahora un incentivo que estamos tramitando y que les ayudará, porque al final lo que nosotros queremos es que nuestras empresas sean competitivas, que sean tecnológicas, que sean fuertes, porque el 95% de nuestras pequeñas y medianas empresas de esta provincia tienen entre 3 y 5 empleos. Ellos son ejemplos ejemplo también, porque tienen aproximadamente 200, más de 200 empleos que generan, y además son ejemplo de cómo debe ser la relación laboral entre el empresario y el trabajador. Ellos garantizan la calidad y garantiza el bienestar social de sus trabajadores, y por tanto enhorabuena por ese posicionamiento de vuestra industria y sobre todo por esa relación con vuestros trabajadores. También, evidentemente, apostamos por el empleo. El empleo y un empleo de calidad. Recientemente publicábamos la nueva convocatoria de planes de empleo en Ubrique, que son 483.000 euros los que se van a repartir entre aproximadamente más de 50 contratos que se van a realizar. Y además, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con un reflejo, con una foto de la sociedad, y hemos aplicado innovación con respecto a anteriores convocatorias. Las anteriores convocatorias hacíamos una diferenciación entre más 30 y menos 30, y hoy hacemos una diferenciación entre más 30, entre 30 y 44 años, más 45 y más 55. Todavía falta la partida de más 55 años, que también Ubrique, por supuesto, se va a posicionar. Nosotros tenemos una hoja de ruta establecida. Por un lado, formar a nuestras personas, formación, y por otro lado, tener una oportunidad laboral, las políticas activas de empleo. En formación estamos trabajando también de la mano, en la que Dimopel también forma parte de esa comisión que hemos creado junto a la alcaldesa y junto a los referentes, los agentes sociales que trabajan en el sector de la marroquinería, para acertar en la formación, en la especialidad que hay que impartir en el sector de la marroquinería. Estamos ahora mismo trabajando cuál es la formación idónea que necesita la empresa. Al final, insisto, es en una hoja de ruta. Formar a nuestros trabajadores para que tengan la cualificación que necesitan para que encuentren un empleo, y que además eso no suponga un coste para nuestras empresas. Y por otro lado, esa oportunidad laboral también a través de las prácticas profesionales. Acabamos de poner en marcha las EPES, que son prácticas profesionales donde las empresas van a poder llamar a la puerta de la Junta de Andalucía para solicitar personas con una cualificación profesional para poder desempeñar durante 5 meses una práctica en sus empresas. Por lo tanto, por último, también quiero hablar de la formación dual. También estamos poniendo en marcha la formación dual en la provincia de Cádiz, pionera en ese sentido. ¿Para qué? Para que, insisto, que esto sea una formación a la carta, que los que emplean son los empresarios, y por tanto nosotros tenemos que darle respuesta a nuestros empresarios para que generen más empleo, más y mejores empleos, que sean empleos de calidad, e insistir muchísimo en que esto no es nada más que visualizar y poner como ejemplo y poner en valor el gran potencial que tiene esta tierra. Para mí Ubrique es mucho más que un sector, para mí Ubrique es la marca, es marca Ubrique, en la piel, como se trabaja en este territorio, no se trabaja en ningún lugar del mundo. Esto hay que posicionarlo para que sea referente internacional. Es verdad que existen otros territorios como Francia e Italia, pero no se trabaja en la piel como aquí. Para mí Ubrique es donde se trabaja la mejor piel del mundo. También hoy hemos conocido que la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha la campaña de promoción del comercio local La Vuelta al Cole. Para ello se cuenta con la colaboración de las papelerías de nuestra localidad, La Estrella, Obélix, etc., Fábula, El Alambique, Julio Verne, Ofital Digital e Ismael. Madalena Burdallo, responsable de comercio, ha dado a conocer en Radio Ubrique las novedades de esta campaña. Pues bueno, novedades que quizá hemos ampliado un poquito más la fecha, nos hemos metido hasta octubre para que la gente pueda participar en la campaña, y que también es verdad que los años anteriores lo hemos hecho un poquito antes de tiempo, no sé si muy bien porque nos ha coincidido que las fechas sí, los días festivos han acabado un poco antes y tal, que en los años anteriores los premios de los diferentes de las diferentes edades pues consistía en material escolar ya directamente que le dábamos por edad, o le dábamos las mochilas o bueno diferentes pinturas y lápices y tal, pero y tenían que entregar a los pequeños unas láminas con unos dibujos donde contaran las historias de lo que quisieran, o bien el verano o la feria y tal. Pero este año, pues eso, como digo, vamos un poquito más ajustado de tiempo, el colegio realmente ya ha empezado, y ahora sí nos poníamos con las láminas y tal, pues mientras que entregaban las láminas, las hacían, ya hay más que vuelta al cole, y vamos a hacer llegada de Navidad. Entonces hemos decidido que mejor lo hacíamos, pues como los padres tienen tantos gastos, los padres y madres tantos gastos en estos días con las cosas que compra para el colegio, ¿no? Pues decidimos que bueno, que este año podíamos cambiar y directamente pues vamos a sortear con la gente que haya comprado en aquí en la localidad, en las papelerías, pues algo de material para los colegios, pues directamente entrábamos en el sorteo y les ayudábamos con otro pequeño plus, digamos, de, en vez de darle las mochilas y tal como estos años anteriores, como digo, como ya casi ya todos los niños han empezado el colegio y ya todos tienen sus mochilas y sus materiales, lo que le puedan falta de material, pues este año vamos a hacer, lo que vamos a entregarles es un cheque, ¿no?, para que puedan seguir comprando las pequeñas cositas que les falten para los niños. Sí, pues como he comentado, como este año vamos con un poquito más de premura con el tiempo, pues no hemos hecho lo de los dibujos y tal, entonces simplemente cualquier ticket que tengan de haber comprado algo de material escolar en las papelerías y librerías, pues lo presentan en la oficina de turismo hasta el día 7, y vamos a dividir esas participaciones por los diferentes ciclos y sortearemos un sorteo de un premiado en cada uno de los ciclos. Las personas cuando reciban las personas que hayan salido premiadas en el sorteo, pues se dirigirán a las papelerías que quieran y allí canjearán el material escolar. Entonces, bueno, pues las papelerías es un cíclico, ¿no? Sí. Participan en cuanto a que porque las personas compramos allí y luego pues volvemos a comprar a través del premio, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para fomentar el comercio local, como intentamos hacer con este tipo de campaña, y bueno, en este caso es en las papelerías. En la agenda de hoy jueves destacamos que esta tarde a las 8:30 en el pabellón polideportivo se va a proceder a la inauguración de la exposición fotográfica El deporte en Ubrique de los ubriqueños David Bulpe y Manuel Canto. La muestra se compone de 26 fotografías de gran formato en las que se plasma el esfuerzo y el trabajo de 26 deportistas locales de 22 modalidades deportivas diferentes. Bueno, hay un nerviosismo interior que fruto de todo, ¿no? Del tiempo acumulado y el del tiempo esperando a que llegue este día con mucha ansiedad. Y es un nerviosismo, pero bueno, un nerviosismo por ahora controlado. ya llegó el día, yo estaba deseando, David también, y me imagino que los deportistas también, ¿no? Pues yo creo que es un día importante, puesto que, bueno, nos propusimos, en un primer lugar, unir nuestras aficiones, nuestras pasiones, como es el deporte y la fotografía, pero por un segundo lugar nos proponíamos mostrar cómo es el deporte de Ubrique, la enorme variedad que hay de disciplinas deportivas y sobre todo la enorme variedad y la gran calidad de deportistas, ¿no? Y yo creo que es un día interesante e importante porque, bueno, vamos a aglutinar una buena parte de ellos. Ya lo comentamos anteriormente y lo comentaremos más incluso en la presentación, de que no están todos los que son. Sí, se nos han quedado deportes todavía por tratar, pero habrá una segunda fase porque, bueno, afortunadamente tenemos tanta diversidad de deportes, tenemos tanta diversidad de calidad de deportistas que no hemos podido afrontarlos todos de golpe. Hemos hecho una primera fase con 26 disciplinas deportivas, pero hay una segunda con 14 o 15 que están ahí esperando, que no son ni menos importantes, sino simplemente que tenemos que cortar en un determinado momento y poner una línea, ¿no? Entonces ya digo, un nerviosismo controlado y deseando que llegue esta tarde. Siempre faltan últimos algunos detallitos que parece que los tienes controlados y el último día están ahí, ¿no? Entra la prisa, pero la verdad que sí que tengo un poco de nerviosismo y los deportistas, pues es que yo me tengo que quitar el sombrero ante ellos porque es que aparte de que son buenos deportistas y que para mí son referentes y son personas excelentes, son buenas personas, encima nos están dando un ejemplo a todos que, vamos, que la verdad que yo no me quito el sombrero, es que no puedo decir más. Hay que último retoque, ahora vamos a ver más o menos cómo está todo el montaje y nada, y espero que vaya todo bien. Invitar nuevamente pues a todo el que quiera ir, a todos los oyentes, a todo el pueblo Ubrique, a todos los clubes deportivos, a las entidades deportivas. Y bueno, y agradecer al Ayuntamiento, al Patronato Municipal de Deporte, pues su colaboración, agradecer, bueno, lo he hecho mil veces, a los deportistas su buena predisposición en este proyecto, porque sin ello evidentemente no habría, y nada, y espero pues que guste. Y para finalizar, destacamos que la Fundación López Mariscal, en una apuesta por el apoyo a los artistas emergentes y consagrados de la comarca, expone desde el pasado 6 de septiembre una colección de cuadros de los alumnos del IES Las Cumbres, estudiantes todos del Bachillerato de Artes. La selección presentada es una muestra de las pinturas que el alumnado dona al instituto con motivo del concurso de pintura del centro organizado por el AMPA y que vaya por su 15ª edición. Estas obras solo se han expuesto en Las Cumbres, de ahí que la Fundación destaque que es la primera vez que acogen en su sala de exposiciones, en su sede, la de la Fundación, estas magníficas obras de los jóvenes artistas de nuestra localidad. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.